temor sobre las aguas. Contigo puedo volar y levantar alas como las águilas. Puedo subir a las montañas más altas. Todo lo puedo por la fuerza de tu amor. Caminaré. En ti me siento segura. Puedo subir a las montañas más altas. Todo lo puedo por la fe.